estás escuchando La Búsqueda. Tenemos un tema pendiente aquí en La Búsqueda. Hace un tiempo atrás entrevistamos a José Luis Sanz, paleontólogo, y le pedimos que nos diera una mirada acerca de la situación de la paleontología en España y su mirada acerca de la paleontología a nivel mundial, y la dio, y ustedes la escucharon, si siguen La Búsqueda. Ahora nos parecía interesante convocar a un paleontólogo argentino que lleva hace bastante tiempo laburando en la disciplina, para ver si podíamos armar un rompecabezas acerca de lo que es la paleontología en Argentina, al menos hasta donde él quiera hablar de la paleontología, tal vez no se quiera meter con algunas cosas de la paleontología. Y un tema en particular, al menos que me interesaba sondear, es algo que percibo como un boom de la investigación paleontológica en Antártida Argentina. Estamos con Leonardo Salgado, paleontólogo, Universidad Nacional del Comahue, investigador, docente, bienvenido a La Búsqueda. Hola Antonio, ¿cómo te va? ¿Cómo te va? Un gusto. Bien, bien, te escucho un poquito bajo. Alejandro, ¿le damos algo más de retorno antes de que se empiece a saturar acá? ¿Sí? Ahí está mejor. ¿Mejor? Bueno. Ahí está mucho mejor. Sí. Listo. ¿Me escuchaste entonces la introducción o la repito? Sí, te escuché perfectamente. Y entonces, ¿cuál es la situación de la paleontología, si es que se puede describir aquí por estos lares en Argentina? Mira, la paleontología es en Argentina es una ciencia que en general tiene muy buen desarrollo por varias razones. En primer lugar, fue una de las primeras ciencias en profesionalizarse acá en nuestro país. De hecho, los primeros científicos, o digamos, científicos argentinos o que trabajaron acá en la Argentina, muchos de ellos fueron exploradores, paleontólogos. Sí. Podemos hablar de Florentino Ameghino, fue uno de los primeros, o por lo menos que tenían un gran interés por la paleontología, por el desarrollo de la paleontología. Así que la paleontología se desarrolló muy temprano en Argentina y sobre todo hubo varias líneas de investigación que tienen ya bastante más de 100 años de antigüedad. Entonces hubo una escuela de paleontólogos en la Argentina que prácticamente no tuvo, interrupción. Sí. Muchos de esos grupos terminaron desarrollándose, afincándose en Buenos Aires, en La Plata, después un poco más tarde en Tucumán. Y a partir de allí hubo un crecimiento realmente explosivo, por lo menos en el número de investigadores, y muchos de ellos también con proyección internacional, en el sentido de que hicieron sus doctorados afuera, o por lo menos hicieron estancias de investigación en el exterior, volvieron al país y de alguna manera continúan con esa tradición. Ese desarrollo que entiendo, te iba a preguntar a qué le llamabas desarrollo, pero creo dilucidar a qué te referís en la medida que vas nombrando sus características. ¿Ese desarrollo es parejo para todas las disciplinas o temas de trabajo que hay dentro de la paleontología? Porque probablemente uno tenga una imagen de la paleontología vinculado a dinosaurios y, claro, sí, mayoritariamente dinosaurios, y con suerte se te cruza un megaterio en la cabeza, pero, claro, pero la paleontología no se agota en dinosaurios. No, correcto. Digamos, dentro de las grandes áreas de la paleontología, la paleontología de invertebrados, digamos, tuvo un desarrollo muy vinculado a los estudios geológicos, sobre bien, todo. Bien, claro. También tiene un gran desarrollo en nuestro país. Yo hablo un poco desde mi lugar, que es de la paleontología de vertebrados, y precisamente a lo que me dedico, que es a la paleontología de dinosaurios, en realidad es algo que comenzó a trabajarse mucho desde los últimos 40 años, ¿no? Antes casi eran inexistentes los estudios sobre dinosaurios, pero los estudios sí sobre mamíferos fósiles son muy antiguos, tienen más de ciento y pico de años de antigüedad. Desarrollo en el sentido de profesionales que se han ido dedicando en las universidades, que han ido generando publicaciones. En un cierto momento se vio de alguna manera la necesidad de tener que publicar afuera, en inglés. Bueno, sí. Entonces, de alguna manera, en todo el mundo la ciencia, la paleontología argentina se hizo muy conocida, ¿no? Se hizo y muchos de los paleontólogos que pudieron trabajar aquí y desarrollar aquí toda su, su carrera son tipos muy reconocidos en el exterior. Voy a hacer una pregunta tratando de hacer una correlación, tal vez sea una correlación media gratuita, pero vos corregime. La paleontología es una disciplina cara, requiere de mucho financiamiento, hay que mover mucha gente, hay que permanecer mucho tiempo en el campo, hay que trasladar las muestras, a veces son chiquitas, a veces son enormes, sí. Es caro. ¿Hasta ahí voy bien? Yo, mira, a ver, yo por lo menos... ¿Has hecho con mucho con poco? Por supuesto que digamos, yo un poco relacionándolo con otras investigaciones, ¿no? Sí. Particularmente la paleontología de vertebrados, por supuesto que la parte de trabajo de campo requiere de financiamiento porque tenés que movilizar a un montón de gente, mantener a esa gente en el campo, etcétera, etcétera. Pero en general vos sin grandes aparatos, sin grandes desarrollos tecnológicos, podés hacer paleontología. Podés hacer investigaciones importantes, ¿no? Podés mantenerte en tu investigación, o sea, que no requerís de aparatos para poder... Bueno, eso es cierto. Avances en la investigación. Por supuesto que si están esos aparatos, bienvenidos sean, pero no requerís de grandes inversiones en ese sentido. Incluso yo pienso que mucho del éxito, si se quiere, de la paleontología de vertebrados en Argentina justamente se debe a eso, a que no requerimos ningún tipo de aparatología carísima o inaccesible, con muy poco financiamiento, se pueden hacer trabajo de exploración, de prospección, eventualmente descubrimientos importantes. Por supuesto, después hace falta la preparación. Pero todos nosotros trabajamos en institutos de investigación, muchos de nosotros en el CONICET, hay técnicos que trabajan para el CONICET, y bueno, el financiamiento... En todo caso viene por ese lado, es decir, técnicos que están trabajando para el instituto, bueno, se encargan de hacer esa preparación. Ay. Por supuesto necesitas de los insumos para la preparación. Bueno, son cosas que por supuesto tienen su costo, pero con relación a otras ciencias, por lo menos no médicas, no, por supuesto, no, correcto, no es más caro. Correcto, ni hablar de las físicas ni de las, de las moleculares, quizás estamos en una posición más ventajosa, ¿no? La impresión que teníamos de la entrevista con José Luis Sanz es que ante una restricción presupuestaria que están sufriendo en España, ellos veían fuertemente resentida el trabajo que hacían, en particularmente el trabajo a campo. Claro. Lo cual me transmitía como una idea de que había un costo que un tanto crítico por encima del cual ya si había un recorte se empezaba a sentir el impacto. Claro, mira, te pongo un ejemplo de un trabajo que estamos haciendo ahora nosotros acá en Paso Córdoba, que queda cerquita acá de General Roca. Yo tengo un proyecto presentado en la universidad, todavía ese proyecto todavía no fue aprobado, está en proceso de evaluación. Así que no tenemos financiamiento. Está bien. Y empezamos la excavación. Lo mismo. Empezamos con otro colega y algún ayudante, algún alumno, y empezamos de a poquito, y la municipalidad va financiando lo poco que vamos necesitando en el día a día, los pegamentos, la comida del día la pago yo, y vamos avanzando, y la excavación va avanzando. Por supuesto que es una cosa muy, así no se debería trabajar, uno debería siempre contar con el financiamiento. Pero incluso en este caso, donde el financiamiento todavía no está, pudimos empezar y avanzar. Entonces, el día de mañana, cuando ese proyecto sea aprobado, dispondremos de todo los dineros para poder, bueno, acelerar la excavación. Pero de ninguna manera eso, en nuestro caso, porque somos poquitos, tenemos que trasladarnos, pocas distancias cortas, en nuestro caso es un impedimento. Los colegas quizá que viven incluso en Buenos Aires, que trabajan... Más complicado. Que trabajan en Patagonia, tienen que movilizarse una vez al año 15 personas y estar aquí, no sé, un mes o 25 de días, claro, es un dineral. Todo en, quizá en combustible, alimentos, o insumos, ya eso es una gran parte del presupuesto total, ¿no? Leonardo, ¿es una impresión mía de que existe un boom de investigación paleontológica en la Antártida o tiene que ver con un bombardeo periodístico y publicitario? No. Yo creo, por lo menos con relación... Los estudios paleontológicos de la Antártida son ya tienen muchos años. Hay un geólogo, Eduardo Olivero, que hace muchos años viene trabajando en la Antártida. La gente del Museo de la Plata, Marcelo de Reguero, Juanjo Moli. Hay ya hace más casi 30 años que están trabajando en la Antártida. Y en los últimos años, en los últimos 7, 8 años, ha comenzado a ir Rodolfo Coria, se ha encargado un poco de los trabajos sobre dinosaurios en la isla Jane Ross. Sí. Y él ha generado ahí una serie de descubrimientos también muy, muy interesantes, ¿no? Muchos de ellos están todavía en la fase de preparación, algunos ya los ha publicado. Y son, lugares que han sido trabajados, han sido recorridos, pero evidentemente todavía allí hay mucho por descubrir, porque realmente cada vez que Rodolfo va allí, yo estuve en el 2009 con él y otra gente, y cada vez que van encuentran algo distinto o algo que no se conocía. Así que lo poco que aparece, porque realmente aparece muy poco, lo poco que aparece siempre es de alto impacto, porque está son bien. Cosas muy muy significativas, ¿no? por el lugar que en el que se encuentran, ¿no? Leonardo, te agradecemos muchísimo tu participación en el programa. Bueno, un abrazo grande. Y buen viaje. Bueno, muchas gracias. Chao, un abrazo. Un abrazo, chao. Leonardo Salgado, paleontólogo, investigador de CONICET, docente en la Universidad de Comahue, en Neuquén. Estatus de la paleontología en Argentina y, bueno, el boom de la Antártida, que tal vez no sea tal. No sea tal. Pero, bueno, hubo, como no, hay una cantidad de viajecitos últimamente que son... No, se está yendo mucho. Este verano se usa la Antártida. Bien, vamos a escuchar a Caseca Trío haciendo Clavelito Blanco. ¿Querés decir algo? Te veo así. No. Digo, no te pierdas la segunda parte del programa. Bien. No te lo pierdas. Vamos. Fumado con su beso, yo lo guardo de recuerdo. De las horas que pasan, sos el único testigo. Fumado con su beso, yo lo guardo de recuerdo. Ay, clavelito blanco, pureza de amor primero. Fumado con su beso, yo lo guardo de recuerdo. Mi clavel se secó por tu culpa ingrata. Con no pasar por tu puerta, se acabará el desdén, se acabará el desamor, ay, tirana sin corazón. Ay, cabelito blanco que un día durmió en su pueblo, fumado con su beso, yo lo guardo de recuerdo. Como ya de tirarlo, si de ya nada me queda, fumado con su beso, yo lo guardo de recuerdo. Ya se irá deshojando bajo el martirio del tiempo. Perfumado con su beso, yo lo guardo de recuerdo. Mi clavel se secó por tu culpa ingrata. Y con no pasar por tu puerta, ay, se acabará el desdén, se acabará el desamor. Ay, tirana sin corazón, ay, tirana sin corazón, ay, tirana sin corazón. Grupo Ciudad SRL es representante exclusivo de Cadena 3 Argentina en San Luis, FM 102.3. Para contrataciones publicitarias, comuníquese al 2664-542383 o al mail comercial@grupociudadsl.com.ar. más atrás, unos 10 días atrás, se llevó a cabo en San Juan el 28º Encuentro Nacional de Mujeres. Y en la búsqueda hemos seguido esta alternativa unas 2 o 3 veces, creo que esta es la tercera vez. Lo hemos hecho siempre pensando en dar un espacio para discutir este tema y a la vez nosotros y ustedes como oyentes compenetrarse en una lucha que lleva adelante un conjunto de mujeres a nivel nacional. Eso también ocurre en otros países, pero aquí en Argentina desde hace bastante tiempo, por lo visto, en donde estas mujeres proponen que precisamente estos encuentros autoconvocados son la expresión más importante de las luchas que venimos desarrollando, esto es textual, desde nuestros distintos lugares, los barrios, el campo, la ciudad, la casa, la fábrica, etc. La primera pregunta que nos surge es cuáles son esas luchas, y hemos invitado a Jimena Alcota, que ya ha estado aquí en La Búsqueda, precisamente hablando sobre este tema, y a quien le agradecemos mucho, y además participó en el último encuentro, y a quien le agradecemos mucho su presencia en el programa. Jimena, ¿cuáles son esas luchas? Bueno, son luchas bastante heterogéneas. Uh-huh. Me gustaría contar un poquito de qué se trata este encuentro, por ahí para las personas, mujeres fundamentalmente, que no lo conocen. Este es un encuentro que se realiza, como vos bien dijiste, todos los años, hace 28 años que ininterrumpidamente se realiza. Y si bien empezaron con una convocatoria de 600 mujeres aproximadamente, hoy superan las 20.000, que se movilizan 20.000, es un número, desde todo el país para discutir en 58 talleres. Este año se ampliaron 3 talleres más, distintas temáticas, como es el tema de la trata de mujeres, la prostitución, mujer identidad, la educación, la salud, el tema del medio ambiente, bueno, entre muchos temas, y el más convocante y también quizás el más polémico, el tema de la legalización del aborto. ¿No? Legalización del aborto. Legalización del aborto. ¿Estás usando la palabra que querés usar? Sí. Legalización, no despenalización. No. Legalización. ¿Por qué legalización y no despenalización? Hay toda una campaña que se llama la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito. Hay leyes impulsadas en el Congreso, de hecho hay muchos diputados y senadores firmantes de distintos partidos políticos, sí, que, digamos, plantean la cuestión del aborto como un derecho de las mujeres a interrumpir su embarazo, digamos, voluntariamente. Sí. Digo que es polémico porque hay muchos sectores que, no sé si malintencionadamente o no, tergiversan por ahí el mensaje que nosotras queremos dar sobre este tema, ¿no? La campaña dice claramente educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir, digamos, ¿no? Nosotros partimos de la idea de que se genera una desigualdad social muy grande por el tema de que el aborto clandestino existe, solo que las que tienen los medios económicos se lo hacen en condiciones seguras, y las pobres, las que no la tienen, mueren. Es por eso que se impulsa esta ley. Por eso los sectores que se denominan pro vida lo hacen como planteándose la antítesis quizás nuestra, como si nosotros fuéramos pro muerte. Y en realidad todo lo contrario, ¿no? Me gustaría aclarar por ahí esto. Vamos a hablar de aborto, inclusive en la columna, en el segmento que hace Valeria Furgiele ahora, precisamente el tema sobre aborto. Pero vamos a volver, inclusive antes de su segmento. 58 talleres. Sí. ¿Cuáles son esas otras luchas que vos podés decir, aparte de esta que estás mencionando, una de interés particular? Bueno, ¿convocan por igual? No. Igual es interesante esto que vos me preguntás. Talleres sobre aborto hay solo 2 de los 58. O sea, vos imaginate que este encuentro, como vos bien dijiste, son mujeres autoconvocadas de distintos sectores, sí, distintas edades, distintas clases sociales. Y uno ve en los talleres discusiones desde la realidad de los pueblos originarios, de las mujeres de los pueblos originarios, hasta la realidad de mujeres y universidad, por ejemplo, ¿no? Mujeres trabajadoras. Uh-huh. Estos últimos años se ha incluido toda la cuestión de los trans, ¿no? Había un fuerte debate si los trans participaban o no. Bueno, hoy participan también. Entonces, como muy amplio, y año tras año hay temas que son convocantes. Por ejemplo, en San Juan se hizo por el tema de la megaminería de San Juan. Uh-huh. En este encuentro fue como una temática que se discutió mucho. Casi una declaración política hacerlo ahí, ¿no? Uh-huh. De hecho, los lugares que se van eligiendo todos los años es por algo, ¿no? Está bien. El año que viene es en Salta, básicamente porque es una sociedad muy conservadora y por la cuestión de la trata de mujeres, sí, que eso es un tema que nos preocupa mucho en este último tiempo. Entonces, por ejemplo, trata fue uno de los talleres o temas que convocó... Sí, sí, sí. El tema de la violencia de género también es un tema bastante convocante, muchas campañas, muchos grupos que hacen campañas en distintas provincias que, digamos, difunden, por ejemplo, lo que son líneas, uh-huh, donde uno puede informarse o puede hacer las denuncias. Voy a hacer una pregunta, no, pero no me interesa a los fines de generar esta tensión, sino de sea un espacio para explicarlo. Uh-huh. A los congresos de mujeres van solo mujeres. Sí. ¿Por qué? Porque es solo el espacio para las mujeres. Sí, surge así. Uh-huh. También hay debates, hay talleres que hablan sobre los encuentros, justamente. A ver, ajá. Y se está planteando... Sí, como un ejercicio de reflexión. Claro, sobre se plantea esto de incluir otros espacios. Uh-huh. Igual hasta el momento sigue siendo un espacio en donde los talleres discuten las problemáticas de las mujeres, y los hombres participan, digamos, en otras actividades que no específicamente en los talleres. A lo largo, vos has participado de los últimos... Sí, yo hace 10 años que vengo participando de los encuentros. Sí. Yo no he podido acceder a números, si es que los tienen, no he podido acceder, pero ¿cuál es la perspectiva que vos tenés entonces acerca de ciertos temas que luego de que han cobrado estado público uno podría decir, bueno, por ejemplo, esto sigue empeorando y vemos con beneplácito que en otros aspectos la situación y la realidad frente a las mujeres y de las mujeres está cambiando para bien? ¿Podés hacer una evaluación en ese sentido? Yo la evaluación que hago en estos últimos 10 años, el primero que participé fue en Mendoza en el 2004, y viéndolo, digamos, a la actualidad, hay muchos cambios, yo creo que positivos. Si bien falta un montón, por eso nos seguimos convocando y hay mucho por hacer. Por ejemplo, las leyes de educación sexual que no existía. La implementación... Bueno, ahí está por ahí la... Media o nula. Ahí está el reclamo que seguimos, uh-huh, haciendo, ¿no? Esto de que Cuyo, por ejemplo, uh-huh, que es uno de los sectores, uno de de los lugares más conservadores del país, no implementa, digamos, las leyes de educación sexual, justamente porque hay sectores, la Iglesia Católica fundamentalmente, que se oponen. Uh-huh. Entonces, leyes por un lado, ¿lo ves? ¿Ves otro aspecto positivo, algo que valga la pena rescatar? Sí, y lo bueno de este espacio es que se sigue manteniendo la heterogeneidad de las personas que participan. Si bien hay otros encuentros de mujeres en el mundo, sí, encuentros con estas características no hay. Porque vos acá convocás distintos partidos políticos de izquierda, de la uh-huh, que te imagines, sectores anarquistas. Estos últimos 2 años se han sumado, digamos, sectores kirchneristas, que uh-huh, eso no existía antes tampoco, y bueno, todo un grupo de mujeres autoconvocadas que año tras año van a los encuentros, digamos. ¿Cuál es la relación que tienen con los colectivos de varones que precisamente hacen esta reflexión y mirada acerca de los varones, su lugar de privilegio, la revisión de su masculinidad? Sí, hay una consigna que hace un par de años he empezado a plantear, que dice, cuando una mujer avanza, ningún hombre retrocede, ¿no? Uh-huh. Un poco esto de que no es feminismo contra machismo, que las mujeres planteamos que el enemigo es el hombre, ni nada por el estilo, ¿no? Sí. Que eso también es como una malinterpretación de que se hace del feminismo, creo yo. Lo que está pasando, creo que este año, bueno, es el segundo encuentro de varones que se hace, me parece sumamente valioso porque es algo nuevo, ¿no? Está bien. que también creo que marca un cambio de época y un cambio cultural. ¿Te quedás para lo que vamos a tratar de involucrarnos todos en la próxima sección? Por por favor. Pero no te despidas porque seguís acá. No te despidas. Bueno. Vamos a un... Un separador. Gracias. Te vi. S975. ¿Viste? Ahí está la bien, bien ahí, bien ahí. Está. Conozca la Agenda Cultural de San Luis en www.sanluis24.com.ar. La Agenda Cultural de San Luis. Grupo Ciudad SRL es representante exclusivo de Cadena 3 Argentina en San Luis, FM 102.3. Para contrataciones publicitarias, comuníquese al 2664-542383 o al mail comercial@grupociudadsl.com.ar. A raíz de nuestra promoción del programa hoy en Facebook, nos preguntan, sería interesante saber por qué motivo cada Encuentro Nacional de Mujeres autoconvocadas cada año se corona con la agresión y destrucción de la catedral del lugar que sede. Esta es en los planes y en la lucha diaria. Si es así, que alguien me explique dónde está la construcción en la destrucción. Jimena, ¿vos querés? A mí me gustaría hacer una aclaración. Sí. Yo ahí recién comenté que vengo participando hace varios años. Sí. Y la convocatoria no es a destruir las iglesias, ni mucho menos. En realidad, yo no me voy a hacer cargo de lo que puedan llegar a ser un grupo minúsculo de 50, 60 personas. Uh-huh. Pero esto de la destrucción es mentira. Está bien, cuando se hace la marcha, que digamos culmina el encuentro con la marcha. Suele ser multitudinaria. Que es donde ahí se ve realmente la convocatoria. Sí, por lo general se hace una grafiteada por donde va pasando la marcha, uh-huh. ¿no? Con consignas de lo que se discute en los talleres. Pero no pasa de eso, digamos. Sí hay mucha provocación de sectores. Más que nada católicos, esto es la realidad, y los medios de comunicación, creo yo, hacen hincapié por ahí en ese momento quizás, en el escrache que se puede llegar a hacer, y opacando y ocultando en realidad el fenómeno que es que 20.000 mujeres se reúnan para discutir lo que recién habíamos comentado. Es decir, en el fondo no van al fondo. Uh-huh. En el fondo no van al fondo. Quería ver si puedo encontrar una frase en una de las crónicas que hace el diario El Sonda, que lamentablemente no la marqué, así que voy a tratar de recrearla. Pero dice, acá está, incluso hablando de el encuentro entre un grupo de varones que rezaban uh-huh. alrededor de la catedral, que además había un vallado, que además había uh-huh. policía. Así que difícilmente se pudiera llegar a la catedral, estoy en lo cierto, totalmente. Según lo que reconstruí de todas las crónicas. Entonces dice, bueno, las mujeres increpaban a estos varones que rezaban. Incluso las mujeres llegaron a agredir a periodistas hombres. Esto es muy gracioso. Sí. Sí. Inclusive llegaron a periodistas hombres. Hombre. ¿Qué es eso? Es pasa muy curioso. Que además no muestran lo otro que pasa. A mí la verdad que no me gusta hablar de esto porque me parece, vuelvo a repetir, que no es el fondo de la cuestión y lo importante. Pero si hay que denunciar, hay que ser también justo. Y nosotras todos los años, cuando vamos a las escuelas, encontramos pintadas con consignas, como por ejemplo zurdas asesinas, nos gritan cosas en la calle, nos bajan de los remises cuando les decimos que venimos al encuentro, apedrean los colectivos cuando llegan o cuando se van de la provincia. Entonces, esas provocaciones no las cuentan, ¿no? Después... Ante estas provocaciones, compañeras que reaccionan, porque es la realidad, o sea, no vamos a ocultar esto, es en lo que se centran, digamos, ¿no? Sí, la noticia que tapa la noticia, como dice Ramonet, ¿no? Es la noticia que tapa la noticia. Vamos a... ¿Tenemos la cortina? Alejandrito querido de mi corazón, ¿tenemos la cortina? Un millón de mujeres tienen abortos cada año en Francia. Lo hacen en condiciones peligrosas debido a la clandestinidad, donde se les condena, mientras que esta operación se realiza bajo supervisión médica, que es simple. El silencio se hace en esos millones de mujeres. Declaro que soy una de ellas. El manifiesto de la Salop, en 1971. Relajadamente, no te amo más que a mis gatos. La voz de Valeria Furgiele en Hacer una escena hoy, aborto, territorio en disputa. Valeria, sí. Bienvenida. Hola. ¿Qué tal? Buenas noches. Acá un poco atravesada con la, con la tecnología. Con la tecnología, sí. A veces ocurre. Me matan. Sí, planteábamos, bueno, tiene que ver, digamos, con lo que venían hablando, ¿no? Con el aborto como un territorio en disputa, como una discusión constante acerca si se le permite o no a la mujer realizar o no un aborto, en qué condiciones, comenzar a analizar, digamos, el cuerpo de la mujer. Planteamos en un primer término algunos datos, ¿no? Más de medio millón de personas, de mujeres, abortan al año. La Organización Mundial de la Salud dice que en América Latina es uno de los continentes donde mayores abortos se realizan. Y que también esto tiene que ver con que es el mayor porcentaje de la religión católica, apostólica y romana. ¿Cuál es la relación? Que en la mayoría de los países latinoamericanos está penalizado el aborto. En algunos se realizan excepciones, como pasa en la Argentina con el famoso artículo 86 del Código Penal, inciso 1 e inciso 2, y que tanto revuelo trajo con el fallo de la Corte Suprema de Justicia. Lo cierto es que, qué es lo que nos planteamos, mejor dicho, las mujeres cuando hablamos del aborto legal, seguro y gratuito? Por un lado es, el cuerpo es el cuerpo de la mujer y se debe respetar la autonomía en la decisión, donde no debe existir ni iglesia ni instituciones que estén marcando el deseo o no de esta mujer acerca de tener o no un hijo. Y también por otro lado es plantear esto, que en la reforma que se está realizando en el Código Penal, en el Código Civil y Comercial, hay una discusión que se está realizando que está bastante interesante con respecto a cómo modificar o no el artículo 19, que habla de la existencia de la persona humana que comienza con la concepción en el seno materno, la que se está modificando ahora con la existencia de la persona humana comienza con la concepción, fuera del seno materno. Sí. Entonces, de vuelta estamos como en un retroceso con respecto a esa discusión, porque entonces comenzamos a darle estatuto de persona humana al embrión. Y esa es la gran discusión que existe. Bueno, esto lo plantea Rosenberg, una feminista psicoanalista, que plantea, bueno, esta cuestión, digamos, ¿cómo es posible que a un embrión le demos el estatuto de persona humana? Comencemos toda esa discusión vinculada a ese embrión y no respetemos el derecho a la vida, a la libertad, a la autonomía de una mujer, digamos, que es previa. Ese embrión, sin la existencia de una mujer que lo tome, digamos, que realice todo el proceso biológico hasta parirlo, no es una persona. En el Código Civil se habla solamente del embrión digamos, con derechos hereditarios. Ese es el único estatuto de persona humana que tiene el Código Civil. Existe ahora la discusión, ¿por qué no se coloca, digamos, en la reforma, digamos, esta modificación y esta despenalización y legalización del aborto? Y se habla que está, digamos, todo el proyecto de la ley y que se va a hacer por fuera. ¿Cuál es la importancia o cuál es el reclamo que realizan la mayoría de las feministas con respecto a la reforma? Básicamente es que el Código Civil es un ordenamiento de la sociedad y del orden civil de la Argentina. Sí. Entonces, de ahí es la importancia. Es un marco jurídico como supremo, digamos. Sí. Sí. Sí. Bueno, es que no sé cuánto tiempo, por eso... Tenemos, ¿no? Todavía tenemos un par de minutos más. Sí, también hay... Este es un tema interesante que no sé si lo vamos a poder abordar en la búsqueda. Esperemos que pueda traer alguna opinión al respecto de un jurista. También hay otra interpretación que tiene que ver con que termina retrocediendo en el espíritu con esta incorporación de lo que era toda la reforma del Código Civil, y embarra la cancha en torno a la ley de legalización del aborto, pero por otro lado se discute este tema, se discute en otro fuero que no es el civil. En otro hay como una división ahí de dónde se termina discutiendo qué es lo que se puede hacer o no se puede hacer con el embrión. Es decir, eso es lo que estaría de alguna manera afectando desde el Código Civil, pero embarra la cancha. Pero me parece que son dos posturas que hoy conviven. Y no te estoy hablando desde el gobierno del kirchnerismo, así convive entre juristas que opinan que definitivamente embarra la cancha, pero que desde lo legal no termina de cerrarle el círculo a los reclamos y reivindicaciones que hacen diferentes sectores sobre este tema. Pero es un definitivamente yo estoy muy desalentado desde que me enteré que se incluía esta modificación. Realmente es un retroceso. Sí. Sí, hay un especialista en bioética de la UBA, no recuerdo en este momento su nombre, pero él también estaba en desacuerdo con la modificación del artículo 19, porque decía que era verdaderamente un retroceso y era como llegar casi a los inicios del Código Civil cuando lo redactó Dalmacio Vélez Arfiel. Por otro lado, es asumir, digamos, en la con esto, que la realidad jurídica lo que hace es colocar a la mujer con una responsabilidad parental inmediata. A ver, ¿cómo sería asume eso? Inmediatamente que la mujer que está embarazada mantiene una relación parental con el otro, digamos, que son relaciones heterosexuales, y asume también y de alguna manera prevé que en todas las relaciones heterosexuales necesariamente se debe dar la reproducción como una perpetuación de la especie, ¿no? En esto es en relación, digamos, a cómo se establece esa relación parental del hombre y de la mujer y del niño. Por otro lado, es también plantear con respecto a la no legalización del aborto, es de alguna manera plantear esta idea, digamos, que toda relación sexual debe necesariamente como aniquilar la parte erótica y terminar con eso, con la idea solamente de reproducción. Un clásico. Sí, un clásico. Un clásico, sí. Bueno. Como otro mandato. Como otro mandato más. También esto, digamos, las instituciones como la Iglesia, que bueno, han abiertamente hablado acerca de eso, digamos, y mantienen la postura y la hegemonía con respecto al Estado Nacional, también es que no todas las personas que están vinculadas con ese credo no están a favor de la legalización. Bien. Ahí están las católicas por el derecho a decidir, que también me parece importante rescatarlo. Por otro lado, cuando se discute acerca de la legalización, por un lado está lo que el Estado determina y el estatuto jurídico que se le da. Y por otro lado es lo que las mujeres realizan. Y es, el aborto se sigue realizando en la clandestinidad, mueren más mujeres pobres que ricas, y eso se da por un sistema capitalista en la medicina. Y por otro lado también existen los movimientos sociales de las mujeres que ayudan. Misoprostol es una base y la difusión del mismo. Valeria, gracias. No, gracias a ustedes. Acaban de escuchar a Valeria Furgiele en Hacer una escena, abortos, territorio en disputa, y anteriormente Jimena Alcota, que nos ha acompañado durante todo el programa. Muchísimas gracias. ¿Querés agregar algo? No, me parece que ha sido bastante amplio el tema. Valeria lo completó y dijo cosas que quizás a mí me faltaron, como esto de las católicas por el derecho a decidir, y que no es un problema con las personas católicas, sino estamos hablando de la Iglesia como institución, que en la relación con el Estado, como ella plantea, genera cierto retroceso en función de lo que los movimientos sociales y de mujeres vamos avanzando. Muchísimas gracias. No, gracias. Ramiro, nos tenemos que ir. Sí. Nos vamos escuchando música a La Negra Sosa y a Diego Torres haciendo Samba para Olvidar. Ahí nos saca del aire Alejandro Fernández. Con una sonrisa. Chao, campeón. Chao, tontú. Chao. Mi samba vivió conmigo, parte de mi soledad. No sé si ya lo sabrás, mi vida se fue contigo. Contigo, mi amor, contigo. Qué mal me hace recordar. Mis manos ya son de barro, tanto apretar al dolor. Y ahora que me falta el sol, no sé que venís buscando. Llorando, mi amor, llorando. También olvídame vos. Qué pena me da saber que